dispara las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. BTS anuncia V. El exitoso grupo K-pop ha revelado que el 20 de noviembre llegará su nuevo álbum, el quinto de su carrera en coreano. La idea de la banda es dar un mensaje esperanzador en medio de la crisis sanitaria que vive la humanidad. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.